Se empieza a llenar el mundo de fotografías, o sea, y además, apoyados por los museos, básicamente, empezamos a crear como... nos frotamos las manos y decimos, o sea, es que esto, este invento es la hostia, porque puede reproducir más o menos con bastante fidelidad lo que llamamos realidad, ¿no? Entonces, se lanzan una serie de personas, era el nacimiento también de la antropología, de la etnología, del estudio de las razas, y entonces se lanzan a fotografiar a lo que consideran pues son para clasificar, ¿no? Con un criterio como para intentar clasificar, como para intentar decir este señor es tal, este señor es cual. Entonces esto es un poco lo contrario de lo que hablábamos antes, ¿no? Porque, o sea, las razas, yo, o sea, ya, claro, ahora estamos muchos años más tarde, pero en ese momento la cuestión era como medir. La cuestión era medir, la cuestión era llegar a un sitio y decir cuánto le mide el cráneo a este individuo, cuánto le mide el torso, cuánto le mide el tal. Y encima nos lo podíamos traer y colocarlo en nuestros museos, con lo cual podríamos estudiarlo y de alguna manera también se podía cumplir con el programa imperialista, porque era estupendo, porque estas imágenes no sospecha uno que sean, o sea, que puede ser de... ¿Qué puede haber detrás de estas imágenes? Pues no hay nada, pero efectivamente podrían ir acompañadas de programas cercanos al colonialismo también, ¿no? De hecho, nacen históricamente en periodos muy parecidos, nace todo a la vez, ¿no? fotografía, antropología, colonialismo, está todo muy conectado, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de personas que no son muy expertos en las prácticas, tampoco en ese momento histórico estaba empezando la fotografía, pero sí hubo como una sensación de que realmente ya no nos tendríamos que desplazar físicamente por el mundo, sino que podríamos visitar el mundo desde nuestras ciudades, ¿no? Siempre hablamos desde Europa, ¿no? En este caso. Y entonces se ponen a fotografiar a estas gentes, tribus, veis que son retratos que estaban hechos en principio por gente que eran etnólogos, o sea, como gente que estudiaba las razas, pero en realidad la mayor cantidad de imágenes estaban hechos por gente que abría estudios en sitios, o sea, se empiezan a producir una cantidad ingente de fotografías, ¿no? Y se mezcla todo, y hay fotos que podrían ser susceptibles de ser objeto de estudio y otras que no, pero esas van a alimentar todos los sistemas de identidades, el orientalismo, las razas, los pueblos primitivos y tal, y vale un poco todo ahí, ¿no? O sea, no hay un rigor, ¿no? De repente, pues no sé si esto le serviría a alguien en aquel momento para definir cómo eran estos individuos, ¿no? Pero al final, ciento y pico años más tarde, pues solo podemos pensar si son fotos bellas o no, casi, ¿no? ...1860... ¿no ves? Esto es un método, se inventaron métodos. Tiene usted que poner, o sea, está lleno en los manuales que escribían los antropólogos, están llenos en sus textos de indicaciones sobre cómo fotografiar a las poblaciones locales para que no se enfaden, para que no se irriten, para poder hacer el trabajo, recoger el trabajo de etnografía, que siempre iba camuflado con la idea del conocimiento, ¿no? Del conocimiento, de la investigación, ¿no? De abrir nuevas vías y tal, ¿no? Pero claro, no sé, estaban ahí estos señores recogiendo estas imágenes, se decían en los manuales cómo habían de ser recogidas, qué tipo de materiales, porque claro, aquí la fotografía había que... No llegaba con la cámara el individuo y fotografiaba, sino que tenía que preparar en los sitios los materiales sensibles y las placas. Entonces era una tarea muy laboriosa, ¿no? Había que utilizar, aconsejaban, como se... Este es un método, el método de Lamprey, ¿no? Por ejemplo, pues hay que utilizar unas medidas para tal, y se quejaban mucho porque las imágenes no dan la... no son las imágenes pertinentes. Entonces, claro, está todo mezclado, hay como una cantidad de imágenes. El mundo se empieza a llenar de imágenes en ese momento, ¿no? Que yo diría, o sea, yo no diría, pero Santiago Alba diría que se está vaciando de realidad al llenarlo de imágenes, ¿no? Entonces, estas son las cosas que pasaban, ¿no? Esto era una ficha, por ejemplo, una ficha policial. Se inventó una ficha policial que era una foto de frente y una foto de perfil, que todavía continúa, ¿no? Pues se inventó este método, que son como métodos de medir a los individuos, ¿no? Porque el concepto antropológico y etnográfico en ese periodo era de que las razas son, son cajas separadas, ¿no? De que no hay comunicación entre ellas, ¿no? Ellos, para medirlo, para comprenderlo, para poder ponerle etiquetas, nombres, para poder de alguna manera también dominarlo, pues entendían que el término raza era un término cerrado, era un término, había uno de una raza, entonces había que llamar, había uno amarillo, había otro negro, había uno rojo y uno morado. O sea, y era todo como así, ¿no? Como no es en realidad, porque sabemos que las cosas no son así, vamos, o sea, ahora mismo sabemos que estamos todo mezclado, ¿no? Esto, por ejemplo, es el cartel de una exposición universal, porque se empiezan a hacer esta cosa que ahora llamamos expos, y que en aquel momento se llamaban exposiciones universales, ¿no? Bueno, o sea, que como que de alguna manera toda esta divulgación de imágenes familiarizó, pues, a todo el mundo, desde la burguesía hasta las clases medias europeas, pues con la imagen de lo que serían los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenía algunos datos curiosos, ¿no? En la Exposición Universal, 1851, Exposición Universal de Londres, asistieron 27 millones de personas. Fíjate, 27 millones de personas, ¿qué hacían en estas exposiciones universales? Pues muy parecido a lo que se hace ahora, mostrar los productos típicos del lugar, ¿no? O sea, aquí hacemos vino, entonces tú vas al stand de España y te ponen vino. Ahora, claro, ahora ya vienen los demás países y es diferente el movimiento, pero en aquel momento, básicamente, era una manera también de llevar a Europa y demostrar su potencia colonial. Su potencia colonial, eso es lo que hacían en las exposiciones universales. La más, o sea, hablamos de la de Londres, París, tal. Pero, por ejemplo, había cosas terroríficas, como el caso de Bélgica, donde había un rey que se llamaba Leopoldo II, que es uno de los mayores criminales de la historia, uno de los mayores genocidas, o sea, a la altura de Stalin y de Hitler, pero que no le, vamos, que no le da ningún miedo ponerse al lado. Este señor, en el Congo, se calcula que se cepilló a cerca de 10 millones de personas. Leopoldo II. Entonces, para que os hagáis una idea, esto lo leí el otro día en la prensa, no lo he podido encontrar más que en un... más que la vez que lo leí, no lo he rastreado antes de venir, lo intenté rastrear, pero el año pasado se acuñó una moneda en Europa con la cara de Leopoldo II. Yo no comprendía nada. Digo, le estamos haciendo una moneda en Europa a uno de los mayores cabrones que ha habido en la historia europea, ¿no? Pues sí, de esas monedas que se hacen, porque ya pagamos con euros, pero se hacen monedas, se hacen todavía monedas, porque hay gente que las colecciona y porque son como las sardanas, símbolos de no se sabe qué, ¿no? Entonces, hicieron una el año pasado con la cara de Leopoldo II. Eso me parece fuerte, ¿no? En estas exposiciones universales, por ejemplo, en la de Bélgica, en la de Bruselas, había, lo que se hacía era una especie, en 1897, una recreación de cómo se vive en África, en el Congo. Entonces se lo vamos a mostrar a nuestros conciudadanos belgas, la labor humanitaria que estamos desarrollando los belgas en el Congo. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos a 267 hombres, mujeres y niños del Congo, los metemos en la exposición universal, construimos unas chozas, o sea, vamos a enseñar a los belgas cómo viven los del Congo. Y entonces los ponemos ahí en unas chozas y los ponemos a vivir, y entonces van pasando esos 25 millones, no sé cuántos irían a la Exposición Universal de Bruselas, estamos hablando hace de 109 años, o 110, hace poquito, en 110 años no es tanto. Y entonces iban allí y veían las cosas, incluso muchos iban porque querían verle los pechos a las mujeres, ¿no? Porque, claro, en África se va desnudo en muchos lugares, ¿no? Y claro, lo que pasó es que los belgas le ponían batines a las mujeres negras, porque era una muestra de era el primer síntoma de civilización, era el vestido, ¿no? Entonces eso pasaba. 1897. Entonces, claro, la gente debería llegar ahí y tal, y se ponía a ver a esa gente que estaba ahí y tal. En el zoo en Londres también, en otra exposición universal, llevaron a un grupo de zulúes, que es un poco parecido. Yo me imagino que la idea que tenían era como, venga, danzas regionales, venga, esto es lo que hacen aquí en África y tal, ¿no? Claro, la cosa es que, por ejemplo, ya lo más macabro de todo es que en la exposición universal del Congo había un cartel donde ponía colgado ahí exactamente: los negros son alimentados por el comité organizador. ¿Esto qué significa? Que la gente les echaba de comer y se indigestaban, porque les echaba de comer la comida de Bruselas. Estos tíos venían del Congo. 1897. Pero hasta hace nada ha habido en un museo en España, en Mañoles, un negro disecado. A mí es que eso me parece muy fuerte. Es que ha sido hasta hace 4 o 5 años. En Mañoles, en Cataluña, en Gerona, creo que era. Fue una polémica brutal. Sí, en un museo. O sea, pero es que hasta hace nada. Y que haya una persona disecada, a mí es que me parece. Era además del Congo, yo creo. Sí, era sí, creo que era congoleño. Estaba vestido con el traje, No sé. En la exposición, o sea, en la expedición de Stanley, es este hombre tan... Stanley, el gran descubridor, que era un maldito... Este era un capullo integral, que escribía libros y vendía por docenas en Inglaterra y la gente los leía y él contaba sus aventuras en el Congo y tal. Estaba Joseph Conrad por ahí en el Congo, el corazón de las tinieblas, está África, ¿no? La exploración y tal. Uno de los miembros de la expedición de Stanley mandó una cabeza envuelta en una caja metida en sal a Londres para que un taxidermista la disecara y ponerla en su salón. Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas imágenes, porque, claro, estas imágenes no son imágenes que yo diría que sirven para realmente estudiar las razas, ¿no? Aquí ya estamos cruzando la frontera, porque, bueno, esta es brutal, pero la quería poner ahí, que es otra cosa, que es la esclavitud. Pero son imágenes que alimentaban, ¿no? Esta cosa alimentaban la creación de identidades estereotipadas, de lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, más allá de si es que en algún momento sirvieron todas estas imágenes para estudiar las razas o para ofrecer alguna luz sobre lo que era el ser humano, pues la mayoría de imágenes que se estaban produciendo eran imágenes estereotipadas, eran imágenes de para crear esas identidades que los europeos románticos pues pensaran que aquello era el Oriente, que aquello era... Entonces son imágenes así, ¿no? También, esta está hecha en Marruecos por Ortiz Echagüe. Movían las fantasías, ¿no? Porque Europa era una sociedad muy reprimida, ¿no? Solo había que ver cómo vestíamos en Europa en ese momento, ¿no? Los corsés y tal, ¿no? Entonces pasaban cosas como esta, ¿no? Imagínate, ¿no? Estas tarjetas circulando. Esto era África, esto es Argelia. Una mujer fumando, fíjate. Luego ya, sobre los años 50 más o menos, empiezan a moverse otras dinámicas en la antropología, como decir, esta cosa de las razas, esto es una tontería, ¿no? Y empieza a haber gente, o sea, se empieza a nace lo que sería como el trabajo de campo, ¿no? Entonces la gente viaja a África, o a África, o a Papúa Nueva Guinea, o donde fuera, ¿no? Yo creo que en el caso del Oriente también, pero por ejemplo Japón y esos sitios nunca lo han dominado mucho. Ahí ha habido como que nos han dejado. Entonces, esta gente, esta es Margaret Mead, esta es una antropóloga muy famosa, ¿no? Hacían trabajos de campo y ya empezaban a vislumbrar esta cosa de que pasaba mucho tiempo con la gente y se empieza a romper un poco como esta es una gran antropóloga, ¿eh? Que se vestía así y a lo mejor está metido ahí en medio y es como, esto está hecho en Samoa, como ridiculizarla, pero ya empieza a cambiar la mentalidad, ¿no? O sea, porque aquí lo que pasa es que se empieza a romper el mito etnocéntrico, ¿no? Eurocéntrico, o sea, ya como estos tíos que empiezan a viajar empiezan a decir, vamos a ver, esto no, no podemos juzgar a todo con los parámetros del europeo, ¿no? Hasta que llega esta foto la hizo Levi Strauss, que es un poco el que refunda el estructuralismo antropológico y que sería como un poco el que define estas nuevas bases teóricas de la antropología, ¿no? Yo no os puedo contar mucho más porque solo soy fotógrafo, ¿no? Entonces, o sea, no sé mucho tampoco, pero bueno, es un poco el pequeño recorrido, ¿no? Al punto, yo llegaría ahora al punto, o sea, al punto actual en que nos encontramos, que escasamente antropólogos, muy pocos antropólogos serían los antropólogos que andan buscando esto. Esta es Leni Riefenstahl. Yo estudié este caso un poquito. Leni Riefenstahl es un caso muy particular porque la tía participó con Hitler, ¿no? Se grabó todos los congresos del partido nazi y tal, alemán. Y luego hizo un trabajo sobre los Nubas, que era un trabajo muy estético, creo que estaba hecho en Sudán y tal. Una tía muy controvertida, ¿no? El caso es que ya digo, o sea, que queda poco esa idea del antropólogo, afortunadamente, que va buscando razas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, los medios de comunicación, televisión sobre todo, el antropólogo ha devenido el divulgador. Y el divulgador es mucho menos meticuloso que el antropólogo. Es como un tío que va por ahí, pues venga, yo también voy buscando razas. ¿Y qué le interesa a un divulgador ahora mismo? Pues es encontrar una raza no contactada. Porque aún se supone que hay razas no contactadas. Y si no están, o sea, y si hay signos de contactar, porque yo he visto nómadas por el desierto, que van por el desierto en camello, que viven en jaimas, que van en viajes de meses en camello y llevan móviles. Llevan móviles todos. O sea, yo no sé si existen. Seguro que hay lugares del planeta, pero no sé qué interés podemos tener. Y de hecho los antropólogos ya no tienen ese... Un antropólogo real. Un antropólogo ahora mismo lo que se dedica es hacer estudios de campo en León. El León, el turismo, es un fenómeno a estudiar por los antropólogos. O sea, no estamos estudiando ya. Ya esto se ha pasado. Esto se ha pasado, afortunadamente. Lo que pasa es que todo esto ha quedado. Y hay una corriente enorme... Pero todavía existen estas razas como contactadas. Todavía... Sí, en el Amazonas, sí, y en Papúa, o sea, Nueva Guinea, sí, creo que hay zonas que llaman no contactadas. No están todavía. Ya las contactarán las petroleras, ¿no te...? Claro, eso sí, supongo que sí, porque todo el mundo tiene acceso a internet. En cualquier caso, no valoras, ahora mismo la antropología no valora eso, porque el foco ha pasado a otro lugar. Y porque no interesa. Pero es que aunque, o sea, yo creo que el movimiento es como de ir más, está bien, o sea, yo creo, o sea, hay un antropólogo que es Marc Aulier, que empezó haciendo trabajo en Côte d'Ivoire y luego acabó haciendo trabajo en Disneylandia, ¿no? Eso yo creo que es el antropólogo actual, ¿no? Lo que pasa es que de todo esto hay residuos, ¿no? De todo esto hay residuos, entonces pues hay series de televisión, hay gente que divulga, yo creo que... Eso lo vi en esos documentales que salen en esta revista muy buena, es muy interesante. Sí. Lo leí en las páginas. Ese tipo de documentales, sí, y tal, ¿no? Sí, y luego hay como una enorme cantidad, porque claro, las imágenes se van quedando y es muy difícil contrarrestarlas, ¿no? Porque aunque Marta oía antropología de lo cercano y en Disneylandia o de fenómenos como el turismo en su propio país, en los castillos de Loire, no sé, pero al final se siguen produciendo documentales, se siguen produciendo pues un montón de imágenes que lo que de alguna manera lo que se persigue también es como, por ejemplo, un amigo con el que he quedado un rato, ¿vale? Espero que venga, es como crear, mitificar también esta imagen, o sea, ya está lejos de la realidad, mitificar a los individuos, o sea, como separarlos de... Parece como si África fuera un lugar donde inconexo, donde vive la gente separada, aislada del tiempo, y África es otra cosa, ¿no? Entonces, donde parece que hay una serie de tribus todavía viviendo, que efectivamente las hay, pero que no... Al final es como crear ese tipo de estereotipos, ¿no? Seguir quitando el plástico de las fotos, seguir quitando las motos, lo que signifique contacto, ¿no? De alguna manera. No sé por qué he metido estas fotos, me han llamado la atención. ¿Es anterior? ¿Sabes de dónde es? Es de Zimbo, es de Namibia, creo. Es de un tío que hace estas tres fotos que me han parecido flipantes, ¿no? ¿Qué me está queriendo contar parece este tío? Sí. No, o sea, es como un tratamiento publicitario, podría ser un anuncio de una campaña de Rolex. Si le pusiéramos el tal, pero no lo sé, igual os diría en un momento dado de las fotos que yo hago, es que no lo sé, no lo sé, o sea, lo digo con toda sinceridad, o sea que estas en particular me parece como una imagen muy publicitaria, ¿qué nos está queriendo decir? Tiene un señor con un rifle, pero a la vez está de fiesta porque está pintado, o pues tampoco te intimida, es como... Color. Parece un decorado, pero... Sí, sí, sí. No sé. Las dos anteriores las podrías poner. Sí. Bueno, sí, seguro que es un fotógrafo magnífico, una realización impecable, ¿no? Pero es eso de una boca. Si eres una boca. Con un espejo, ¿no? Sí, en lugar de tener otra cosa que es un espejo. Y la primera, ¿no? Yo las leería de perdón. ¿De verdad? Porque, o sea, yo como fotógrafo digo, no sé, me imagino que habría que verla en el contexto, ¿no? Ya, ¿en qué serie? No, eso era acelerar. Kenia, Kenia, ¿puede ser? Sí. ¿Por de la parte Zulus? Ese es un Masai Mara. ¿Tú crees que son Masais? Yo creo que pues el Max, sí. Namibia no puede ser, es que no me acuerdo. Sí, es verdad, el brazalete también, este que lleva. Está la cerveza en Namibia. ¿Namibia? Bueno, no sé. Estas, un poco esa idealización, ¿no? Apartar lo que signifique progreso, ¿no? Ah, no. Esa foto la he hecho yo. ¿Dónde es? Etiopía. Pensar a la piritera. Y esto de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Sí, es cierto. Esta la ha hecho un tal Roberto Rodríguez, que lo pone ahí abajo. Es la gente que va hacia la inmigración. De las rutas que hablábamos antes. Esta imagen a mí me resulta muy curiosa por varios motivos. Porque es una imagen análoga a la imagen de los cayucos. ¿Sí? ¿Tú has ido en un camión así, no? No. ¿Parecido? Sí, parecido así, pero no entré. Sí, fue en Algeria. ¿En Algeria? Bueno, había mucha gente así, pero se paró el camión. En camino, entonces cogí un otro. Bueno, yo no sé cuánto duraría este camión funcionando. Normalmente algo de 2-3 semanas, porque el camión tienes que andar poco a poco porque es muy caliente. Con la leña ponemos algo de huevos abajo y se cuece y come, porque es muy caliente en abril, mayo, joder. Sí, es África, es el pico, ahí es todo el desierto. Yo a mí esta imagen me parece grado 60, 59, 45, depende. Sí, claro. Sí, sí. Esta está hecha en Níger. Sí, yo creo que esta foto está tomada en Níger. Sí, ese es el Níger. Y me parece curiosa por un motivo, porque es una foto análoga a la foto de los cayucos. Sí, sí. O sea, es como lo mismo por tierra. La mayoría son de cayucos. Así si llegan, por ejemplo, en Algeria o en Libia, hay gente dentro que va a venir, sí, con cayucos. Pero por eso, yo no me creo. Yo esta foto la veo y yo, porque a lo mejor conozco, tú sobre todo conoces más, y entonces dices, sabes que esto, lo que hablábamos antes, sí, es una etapa, claro, sí, y que ese señor que está allá arriba... No todos van a acabar en León ni en Madrid, no. Se preocupen. Sí, sí. Españoles, no se preocupen, no vienen, porque la imagen del cayuco es una imagen que es parecida a esta, pero que en realidad el cayuco sí que te indica que ya vienen a la península, pero esto no, porque esto es una etapa de un viaje. Sí. Y a lo mejor de ahí hay tres que están yendo de un pueblo a otro, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero es curioso como las imágenes más, o sea, desenfocan muchas veces más la realidad que la enfocan. Porque había que entender qué es lo que está pasando. Esto es un correo, esta foto me la enviaron en un correo electrónico el otro día, de estos correos que te manda gente y tal, y era la foto, o sea, y era un correo electrónico de broma, era un chiste. ¿Sabes qué ponía? La familia Obama de la Casa Blanca. ¿Se parece? No, que ese que era un chiste a la familia Obama dirigiéndose a la Casa Blanca. Venía en un correo, a mí me llegó esto en un correo donde decía eso. La gente se ofende más que eso. ¡Oh! Porque hay pocos camiones, no, hay la gente se muere. Esto es una pequeña embarcación con gente de Marruecos, su mayoría. Aquí la Guardia Civil. ¿no? Ah, ese cambio sí, bueno. El cambio. Vamos con Obama, porque el cambio. El cambio. Eso es otra parte de esta historia, ¿no? Entonces, claro, la cosa es que una vez más estamos hablando de cómo miran unos a otros, ¿no? Cómo miran unos a otros y tal. Pero también podemos ver lo que hace la gente en África. Porque en África la gente también se hace fotos. Y además le gusta hacerse fotos. A los musulmanes les gusta que les hagan fotos. Yo no comprendo, esa gente le dice, no les gustan los musulmanes y tal. Yo creo que si lo haces con respeto, ¿no van los musulmanes a hacerse carnet de identidad? Sí, no. ¿No se hacen pero fotos en hay la...? Dos cosas. Sí. Hay musulmanos que están cerca, no sé, que... No sé, no le llamo como radicales, no. Sí. Hay gente que cogen el Islam con una manera muy, muy, muy cerrada. Sí. Es para ellos, para hacer una foto, para coger una foto es prohibido. Sí. Pero hay otros muy abiertos, como se permite hacer una foto. Entonces depende de... Sí, sí. Sí. Pero vamos, que, o sea, que hay también en torno a... hay una idea que dice que no, que los musulmanes no se hacen fotos. Es cierto que el Islam no es una cultura de la imagen, es una cultura más de la palabra. No hay imágenes del profeta, no existe. No, este es otra cosa, ¿sabes por qué? No hay. Italia, si hablamos de las cosas, la región, por ejemplo, nuestro profeta Muhammad no tiene una imagen. Y también Jesús como profeta, lo consideramos como... ¿Quién nos dijo, por ejemplo, que la imagen que tiene ahora es la misma que le... Es una cosa... Sí, pero los cristianos han hecho toda su iconografía, los musulmanes no. Los musulmanes se han dedicado, son más de palabra, más de poesía. Sí, eso es. No hay imágenes. Entonces, pero yo no creo que los musulmanes por sistema no se dejen fotografiar, porque ahora mismo la gente se fotografía. Yo creo que es un sistema radical. Radical. Evidentemente sí. Soy radical de mi religión, quería tal, tal. Bueno, a veces, no sé. Como dice, por ejemplo, los musulmanos, como se dice, son hombres de la palabra. Por ejemplo, nuestro profeta, lo que quiere hacer es, por ejemplo, mostrar el Islam con las palabras, no con una imagen. Y si sigue así, en este camino. Sí, pero que yo no creo que haya una negación a hacerse fotos. Bueno, no lo creo, estoy seguro. O sea, en Marruecos hay estudios fotográficos, la gente se fotografía. En Marruecos la gente cuando se casa llama a los fotógrafos. Lo que está prohibido, las fotos, por ejemplo, de las mujeres desnudas. ¿Mujeres? Fotos desnudas. Sí. Eso, como ustedes, se prohibido. Claro, claro. Sí. Pero hay ginecólogos también. Los ginecólogos son las mujeres. O para una fiesta. Una fiesta, una boda. Claro. Mira, esta gente son musulmanes que han ido al estudio de Malik Sidibé en Bamako y se hacen estas fotos. O sea, estas son fotografías hechas por los africanos. Por fotógrafos africanos. Estas fotos tienen 30 años. 40. Sí, tu papá me espala, ¿no? Sí. No, recuerda mucho como a Espa, no, los rockeros, ¿no? Los el tiempo de mis padres. De es un puto. Es un puto. Ah, tiene esa musa. El hombre está orgulloso con sus comentarios. La chica fuera atrás de ti, hombre. Es Mali. Sí. Django. Django. Estas fotos están hechas en Bamako, a gente de Bamako. En África esta gente existe, ¿no? Es la moda de los años 70. Ahora está haciendo un humor parecido a este. El GT. Les années 70, ouais, c'est avec les bas 70, les bas 70. Il y a des fiestas. Ah, tu vois pas, non, ça c'est les bas 70. Oh, Trouba Loeni. Ça, c'est le chef de Boubra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gusta bailar. ¿Me gusta bailar? A ver. 1960. ¿Esto cómo se llama? Oh, es para ver, para bailar. Es un baile. Como quiere. Mira, mira con disco. Para bailar. Qué contraste con las imágenes de los antropólogos, ¿eh? ¿Verdad? Estos son otros dos fotógrafos de Mali. En Mali hay muchos fotógrafos. Estos dos anteriores son fotógrafos muy cotizados en el mercado internacional. Hay chicas guapas, ¿eh? Guapas. Mira, este es un fotógrafo de... ¿Qué pintura? Se llama Philip Kawamé. Y este mira qué cosas hace. Se fotografía con las cosas pintadas, ¿no? Como... Qué buena. Sí, claro, no, y dicen son a Bengui. O sea, estas imágenes están hechas en África por africanos. O sea, esta gente mira también. Esto ya es como, esto ya es un fotógrafo de Congo que se llama... Samuel Foso. Este ya da un paso más, porque este ya entra en discurso de representación artístico modernos. O sea, este se fotografía él mismo. Este es el fotógrafo. Y se fotografía de diferentes maneras. Curiosamente, en su rol de hombre negro, de tribu, pero con unos zapatos rojos, y luego como los hombres blancos, o que los hombres blancos juegan al golf y los hombres negros no, ¿por qué? O sea, cuestiona los roles, ¿no? Las identidades, mujer, hombre, ¿no? Esa es suya también. Es el todo. Es el todo. ¿Este detenido? Claro. Claro, es un detenido. Vale, una especie de... Una especie de anuncio de reloj, casi. Un hombre de tribu. Un deportista negro. Es la famosa foto, ¿no? Del Black Power. La famosa foto del Black Power. Mira, aparece hasta uno, el dueño de una plantación. Se viste de colonial, ¿no? Coronel. Claro, este discurso, claro, esto lo hace poca gente en África, porque es una élite. Es una élite que funciona con un pie puesto en Europa, o sea, yo no conozco Samuel Foso, pero me imagino, o son cosas que los galeristas, museos europeos van a mirar, y, pero bueno, parece interesante ver que se hacen cosas en África, ¿no? Que no solo hay gente que está pasando hambre... Sí. ¿Esta foto? Esta foto está hecha en Marruecos. Es tuya. De la de Kenawi se llama. Sí, sí. El marroquí, no sé, el Kenawi. Y este es uno que he visto que está como que está ganando premios, un marroquí. Que me gusta mucho este marroquí. Fíjate qué cosa es fotografía ya, ¿no? Eso está muy bien. Esto lo pones aquí y vamos. Sí. ¿No es el hijo? No, pero fíjate, consigue un tipo de imágenes que a mí me interesan, ¿no? A ver, chicos, ¿cómo? Bueno, esto es otra cosa. Entonces, ahora puedo poner... Este es un trabajo que yo estoy haciendo, que no sé muy bien hacia dónde va, pero que va un poco en dirección de, con la idea esta de los fotógrafos, ¿no? De la mirada. Estos son fotógrafos en África. Entonces son gente que he ido encontrando y que se dedican a hacer fotografías. Y un poco todo lo que tenga que ver con la fotografía en África, ¿no? Porque o sea, no, no, es un proyecto que estoy empezando, pero que tampoco, ya os digo, que es que no sé dónde va a ir, porque no... No lo tengo muy claro, pero en principio cualquier cosa que tenga que ver con fotografía en África, pues yo lo estoy metiendo, ¿no? Me gustaría meter el turismo, hablar del fenómeno del turismo, pero son gente que trabaja, que tiene sus estudios, que produce imágenes. Esto es Sierra Leona, pues en un pueblo perdido, donde de repente las chicas guapísimas se van a hacer unas fotos en la plaza del pueblo, ¿no? Esto es Chefchaouen. Esta es la plaza de Chefchaouen. Ese es tu pueblo, tu ciudad. Ese es su pueblo. ¿Sabes qué plaza es? La plaza que está saliendo de la Medina. Sí, sabes. La plaza que tiene un nombre español de estos. De la plaza de la Sunna, como dice, donde. Hay unos arcos. Sí, sabes. Pues estos dos fotógrafos marroquíes. Este es el estudio del fotógrafo de las fotos de la gente bailando. O sea, este es el estudio de Malik Sidibé, de Bamako. Este es su hijo. Malik Sidibé. Esto es un señor en Níger haciendo una foto porque llegaron los blancos. Esa foto es muy interesante. Y esa es la contrafoto. A este hombre lo fueron a buscar al pueblo de al lado para que viniera a hacer una foto de la llegada, ¿no? De recuerdo. La gente fotografía taxises. ¿Taxi? Sí. Esa gente son nómadas árabes. Se les llama así, es una tribu de nómadas árabes que cruzan el desierto. Esto es Marruecos otra vez. La Reis. Sí, situado en la Reis. Sí, Reis. Sí, conozco la Reis. No sé, a mí me apetecía contar estas cosas, ¿no? Como de cotidianidad, como de. Como también. No sé, igual yo creo, pero que son imágenes que son menos habituales de ver, ¿no? De África o de. Este es el oasis del que os hablé. Ajá. Sí, sí, vamos. Son cosas como el turismo también. Este chico es de Senegal, el de la izquierda, y el de la derecha es de Sierra Leona. ¿Has visto el sandal? Ya te digo. Sí, porque también quería meter cosas que tuvieran que ver con la representación, no solo dibujos también, ¿no? Porque ese dibujo es un dibujo hecho por un senegalés y que pinta a una senegalesa. O sea, eso es como ver un senegalés a una senegalesa, esa foto. O sea, ese dibujo, ¿no? Está hecho por él. O este dibujo, ¿no? Esto es como ve alguien de Níger a una persona de Níger, ¿no? Qué curioso. O sea, que en África se hacen fotos, ¿no? Se hacen muchas fotos. Es un libanés. En África hay muchos libaneses. Sí. Son malos. Son listos. ¿Por qué? Son... Si te empleas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Explótala. Y este soy yo. la explotación. Si te contratan, no ¿Este hombre? ¿De qué se el va? Gobierno no habla. Esto debería no, ir la, de Hansala. Esto está en la exposición aquí. Sí, esta fotografía está en la exposición. Sí. Es una historia. Me hizo alguien la foto y digo, pues yo también quiero meterme, ¿no? Porque yo también hago esto, que no sé si es bueno o malo, pero lo hago. Pero, pues, ¿qué significa esta imagen de este hombre? ¿Qué es para ti? ¿Algo especial? ¿Algo especial? Sí. Es un señor que vive en un pueblo en las montañas de Marruecos. Eso es lo que significa para mí. ¿Cuánto? ¿Me preguntaste, por ejemplo, cuántos años tiene? Sí, tengo apuntado el nombre también. A mí me gusta apuntar el nombre de las personas. ¿Sabes que en la montaña vive mucho? ¿Eh? ¿Vive mucho? Sí. Están trabajando mucho también, es decir, están el frío, el calor, esas cosas. Y siempre están poniendo chichelada, sí. El calor y el frío. Y que guarda la temperatura. Sí, sí, es verdad que la gente en África no se desviste nunca. Pero me parece, vamos, o sea, que es como para guardar el calor, claro. O sea, para que no entre el calor. No es todo, es la gente que está mayor, ¿eh? De ahora no. De la gente que está ahora no. Sí, sí, la gente mayor más. La gente mayor está mal. No entiendo qué pasa, ¿sí? Y bueno, pues ya os pongo estas fotos más y si queréis hablamos, ¿vale? Vale. Estas son fotos de África. Hay algunas que veis que están repetidas, pues... Oye, no puedo subir. Sí, bien. Mira, subió, ya había subido. Más de... Más serio, ¿no? Tita hora. Está cortado, ¿no? Sí, igual podías disminuirlo. ¿Y cómo se hace eso? Ah, vale. Creo que sí. Espera. Ah, no, espera, ya sé cómo. En la esquina un poquito. Le doy aquí al menos este. Claro, ahí. Eso, un poquito ¿no? más, si quieres. Ahí, vale. Pues estos son fotos de África, amigos. Esa foto de la derecha está hecha en Tiers. ¿Quién ha dicho que era de Tiers? Se ha ido. ¿Qué era chico de Tiers? ¿Y eso? Senegal y Senegal. Esa fue cortada del país, del Dominicano. Sí, la de la derecha. Sí, la de... Sí, eso fue una historia que hice sobre misioneros. Esto es el barrio de Dakar, de donde salen muchos cayucos que hablan. ¿Y esa caja? Esto es una hucha. ¿Es una hucha? De un chico que guardaba ahí su dinero para pagar el cayuco. Y le hice una foto. La sensibilización. Esto es una campaña de sensibilización en contra de la mutilación genital en Mali, en un pueblo de Mali. Los peces es un mercado mira, pone ahí Dakar, Abidjan, es un mercado en una ciudad de Senegal que se llama Belingara. Este es el chico de la hucha. Esta foto en realidad está hecha en Murcia, pero yo la he metido ahí. ¿En Murcia? Sí. Después, en Murcia. Él trabaja recogiendo melocotones en Murcia. Y esa foto está hecha en Dakar, la de la derecha. Ah, claro. No está, vamos. El color. Entonces, el color de la pared, ¿no? Sí, el color de la pared. Sí, está. El fondo, la luz. Yo la veo muy africana, la foto de Murcia. Sí, también, ¿verdad? Pero... Si no lo hubiera dicho, nadie hubiera dicho nada. Transistor, la radio es el objeto más utilizado en África. Sí, la bici y la radio. Como en China. También existen. Bueno, pues nada. Ha dicho Bisbal. ¿Se lo puedes Bisbal? ¿El sí, sí. Y ahora ya podemos hablar, ya no tengo más. Bueno, tengo muchas más fotos, pero más. De Guinea no tiene. De Guinea no tiene. No está en Guinea. De Guinea no he estado. No he estado. No me gustaría. Tampoco. Iberoamérica tampoco has estado. Del Sáhara sí te gusta leer. Pero no he traído. No he estado en Iberoamérica. No. ¿En Iberoamérica no has estado tampoco? Sí. ¿Ah, sí? ¿En Perú? Sí, estaba haciendo. En Perú no, no he estado. No, en Perú. No he estado. Pero un poco sitio, yo, comparar con el compañero. Yo. Puede ser que iré. Porque, claro, ahí hay otras connotaciones, ¿verdad? En casi Iberoamérica, que no son. También es otro tema. Pero es interesante, ¿eh? El proyecto este de. ¿Qué sacamos? Africanos fotografiando a África. Sí, pero ¿qué sacamos? ¿Eh? ¿Qué sacamos? Bueno, pero tampoco no nos podemos poner en ese punto tampoco, el Toribio. Ya es que, como decíamos antes, como te dije al primer día, que era poco tiempo para sacar algo, yo creo que hay que seguir trabajando y así surge algo. Pero ya hemos dicho al principio de hoy que, bueno, no sé si todo el mundo piensa igual. Yo creo que son tardes muy productivas. Aunque nos saquemos. No sé, lo hablamos ahora. ¿Qué os apetece que hablemos? ¿O qué os apetece? Pues no sé si... Yo creo que... ¿Hablar? A mí me... No sé, Toribio tenía una preocupación, si quieres la retomamos ahora. A mí me gustaría comentar algo. ¿Qué te preocupa, Toribio? ¿Qué te preocupa? Vale, a mí me preocupa que decíamos que cuando estarás aquí, con Sesco aquí con nosotros, que nos ayudarías a sacar algo en una conclusión que, sí, de lo que quedamos, ¿sabes? Por eso preguntaba Amparo que a ver qué conclusión quedamos y con todas esas imágenes y todas esas explicaciones que has estado dando, a ver en qué nos basamos, qué es lo que concluimos nosotros ahora. ¿A ti qué es lo que te ha interesado de lo que yo te he mostrado? Prácticamente me ha interesado todo. Todo hasta primero el principio de lo que hablabas, de lo que contabas, lo que leías antes, me ha interesado mucho. De las colonias y todo eso, y de las maneras que lo iban haciendo, que prácticamente parecía casi lo que hablamos el otro día, que cuando se hace una colonización y no se forma la gente de ahí, siempre habrá inmigración. Porque esta gente es como si les han robado una parte de ellas, de ellos, ¿sabes? Y esa gente quiere formarse, o la gente que han hecho el trato con el gobierno de ahí y de aquí, que han hecho un trato que no ha favorecido a la población, solamente a alguna gente. Y la gente no favorecida siempre van a inmigrar, sí, ¿sabes? Y es eso. A mí prácticamente me ha gustado como se está hablando, contando esas cosas y eso, pero realmente la conclusión que vamos a sacar... ¿Te gustaría a lo mejor que yo pudiera echaros una mano en concretar algo? Algo, sí. Algo. En concretar algo en el tema que estamos tratando, de la inmigración, de... ¿Para ti cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería para ti el objetivo? O sea, el objetivo final de ese algo, ¿qué función tendría que cumplir? Para ti, ¿qué sería lo que desearías de ese vamos a llamar yo desearía que en el objetivo que desearía es para de cómo miran la gente a los inmigrantes, sí, de lo que piensa la gente de los inmigrantes, que son, vienen a quitarles el trabajo, vienen a, son ladrones, todo eso, ¿sabes? Para que, o sea, de dar una información a esa gente que realmente todos no vienen así. Hay algunos que necesitan, que vienen aquí porque quieren formarse para ayudar a gente de su país, otra gente que quiere conocer otras culturas, que vienen para conocer otras culturas, ¿sabes? Y otros que vienen de buscar una vida mejor de lo que vive en su país. Esas informaciones. O sea, ¿a ti te gustaría, digamos, de alguna manera que la, poder divulgar, o sea, o intentar en la gente de aquí, la gente de también España, intentar, la gente de España también intentar darles una civilización, porque también lo necesitan, de cómo ven a los inmigrantes, civilizarles. Te voy a leer una cosa maravillosa. Te voy a leer una cosa maravillosa, a ver si la encuentro. Está bien dicho. Es que esta cosa del, de que el inmigrante viene a quitarnos el trabajo es mentira. Este hombre, el que os he leído antes, el Santiago Albarrico, tiene una teoría muy interesante, que dice que lo que el inmigrante no viene a quitarnos el trabajo, viene a recordarnos que tenemos cuerpo, a los que vivimos aquí. A eso venís vosotros. Sí, por eso, esa información debería llegar a más gente, que hay poca gente que lo sabe. A la gente le molesta que le recuerde que tenemos cuerpo, porque vivimos no virtualmente, pero vivimos en una sociedad mucho más, sería una sociedad como más aséptica, más desconectada de la tierra. Entonces, este hombre dice, maravillosa frase, dice que el inmigrante sería como una garrapata adosada en los bajos de nuestra vivencia, ¿no? Que lo que hace es recordarnos que tenemos cuerpo, un cuerpo que hemos perdido, porque nuestro cuerpo está, el cuerpo de lo de Madrid, está permanentemente volcado sobre modelos publicitarios, ¿no? Y nuestra vida es una vida, o sea, es un poco, ya para esta Europa clínica y limpia que tenemos, el inmigrante sería como ver a gente en la calle, ¿no? Ver a la gente en la calle. Yo en la calle hace cosas, en la calle bebe, en la calle se divierte, ¿no? Sí, esto lo dice Santiago Alba, no sé si les parece interesante esto. Sí, pero pienso... Pero no sé si te ayuda. No, porque yo pienso que, como aquí hablamos, que habla... hay dos tipos, hay muchas maneras de inmigrar, ¿sabes? Y prácticamente las dos maneras de inmigración que la gente... O sea, la única manera de inmigración que la gente más conoce es la que de la gente que vienen aquí a buscar trabajo, sí, y no ven de la inmigración de la gente que vienen a pasar el fin de semana y gasta en los hoteles y hace gastos, ¿sabes? Tampoco ven, y también se habló de dos tipos de pateras, que lo has enseñado, las pateras de la gente que viene en coche y la gente que viene en mar, ¿sabes? Por eso, o sea, realmente no sé cómo explicarlo ahora, porque no sé. Pero te gustaría ofrecer una imagen diferente a la gente de aquí que pudiera comprender, porque piensas que hay un malentendido, ¿no? Sí, hay un malentendido, sí, ¿no? Sí, me gustaría, porque eso me gustaría. Por eso yo me ofrecí el otro día que ya llamo a mi hermano desde mi país a ver que me haga un reportaje, o sea, preguntando a los españoles que viven ahí, sí, cómo le recibe la gente, cómo están ahí, cómo viven ahí, a ver, ¿sabes? Eso. Porque aquí hay gente que te mira de una manera como si, no sé cómo decirte. Dímelo, dímelo. Raro, raro. Raro. O sea, te mira raro. Vamos, te mira raro como si eres de otro planeta. Es que para ellos eres de otro planeta. Sí, para ellos, porque lo entienden así, pero no debería ser así. Ya, pero... Porque el color no dice todo. El color es una cosa que está encima, pero la persona que llevas dentro es lo que tiene que saber quién eres. Y no ir por las informaciones que no ha vivido. Que el negro es tal persona, el negro es tal cosa, el negro es tal cosa. El inmigrante es tal cosa, el inmigrante es tal cosa. No. Que lo viva él mismo, que no iba a leer solamente informaciones. ¿Sabes? Es lo que yo... Lo que te gustaría transmitir, sí, es eso. Ya como se dijo que se puede hacer en los centros escolares, porque también eso trae problemas, que vi un reportaje en la tele que una madre iba a sacar a su hijo del colegio porque en ese colegio entraban niños negros. Sí, bueno, yo te puedo decir que en el colegio en el que yo llevo a mis hijos el 65% son inmigrantes. Es el colegio de la Comunidad de Madrid donde más ratio hay. Si no el primero, el segundo. Es un pueblo pequeño, ¿eh? Y también te puedo decir que yo voy de un pueblo al lado porque me parecía un factor interesante ese. Que hubiera, pero no por una cuestión de diversidad y tal, que lo valoro, sino porque por otros motivos más académicos, porque no me interesa que pongan presión. Pero también te digo que la gente de ese pueblo se va a otros pueblos, evitando eso. La gente de ese pueblo, donde hay 65% de inmigración en el colegio, lo que hace es llevarse a un pueblo, a otro colegio, porque piensa que así está haciendo un esfuerzo por la educación de sus hijos. Porque se considera que al haber tantos inmigrantes baja el nivel educativo. Porque las necesidades son diferentes. Entonces la gente tiene miedo. El miedo es el principal factor que hay que vencer. El miedo es fundamental en este, en ese mecanismo de relacionarse con los demás. Y el miedo es algo que no tiene, que no es racional, ¿sabes? Que muchas veces tú no puedes controlar y la gente actúa por miedo. Cuando se actúa con violencia, es fruto del miedo. Es fruto del miedo. En realidad, el que pega primero es el que más miedo tiene, no es el más valiente. ¿Cómo evitar eso? Pues me imagino que a un nivel muy global habría que hacer realmente unos esfuerzos impresionantes, ¿no? A nivel local, no sé si yo te no sé, yo creo que hay que hacer cosas pequeñitas, a lo mejor es lo único que se puede pretender, ¿no? Cosas pequeñitas, ¿no? Cada día. Por algo hay que empezar. Sí. No, el miedo, para mí el miedo no debe, no tiene su plaza para ahí, ¿sabes? Mira, hablamos, ponemos el tiempo de la colonización. La colonización, como los europeos, los americanos, cuando ellos colonizaban en África el reparto injusto de los países inferiores, no tenían miedo, ¿no? Sí. El problema es los gobiernos de Europa como América, que tienen que sensibilizar su gente para que la gente sabera vivamos juntos. Es un factor que nunca no puede parar, que ellos quieren o no quieren, no puede parar, porque yo soy inmigrante, tengo que llevar a mis hijos a tal escuela y que la gente que vive aquí se mueve a otro sitio, está, ¿cómo se llama? Son trenes y fatigue, están cansados. Es un agobio. Sí, es un agobio, sí. No puede parar. El problema fundamental es los gobiernos que tienen que sensibilizar a esta persona. Porque el problema viene del reparto injusto de los países inferiores. Que sí, no, el problema no tiene de distribución nada, de la riqueza, para, claramente. Sí, para, el gobierno, para buscar una vida mejor. Y, mira, el gobierno puede sensibilizar a la gente, pero depende. Él puede sensibilizar, bueno, andamos así, tenemos que respetar a los extranjeros, tenemos que tal. Si las personas mismas no tienen un corazón... Mira, no te para. Mira, el problema que se pasa, te digo algo de verdad. En África conozco... En la escuela conozco Europa, América, sin ver Europa o América en la escuela. Pero al contrario aquí, hay muchísima la gente en el universitario, hay alumnos de universitario como en el instituto, que no conozco la diferencia de África. Se dice África es un país. Yo he discutido con una que me dice que está en el instituto, que se está preparando para pasar su bachillerato. Yo le pido. No te enseña que África es un continente, me dicen no. Bueno. Pero yo estaba. Sí. Pero en África nos enseñan las cosas de Europa, de América, nos enseñan todas las historias. Bien, el problema debe empezar para eso. El problema es la gente que tienes que decidir. Sí, no habla de la gente del tiempo de la colonización en la escuela. No habla de la gente cómo estuvo la colonia, cómo estuvo, ¿cómo se llama? En la escuela. Ellos nunca no pueden se adaptar, no va a aceptar el mezcla. Nunca. Tiene que mezclar todo eso. Desde la escuela habría una labor importante que hacer, pero no es precisamente España un país donde las escuelas sean un buen sitio. No, yo no hablo solamente de España, habla de todo. Los países. En el instituto. Superior. Sí, en los estudios. Sí, no les interesa a comprender la verdad. Normalmente. No. Se estudia la colonización. Mira, en mi país hay muchísima materia en la escuela. Y tú tienes que pasar obligatorio toda esta materia. Tú tienes que pasar. Si tú no validas, tú tienes que regresar de clase. Es una obligación. Te obliga que tú quieres o no quieres. Tú tienes que hacer un examen es una obligación. Tiene que obligar a la gente. Aquí pasa igual, ¿eh? ¿Cómo se llama? En África hay dos países. África no hay dos países. África es uno. En África, toda África hay dos países. Marruecos y Senegal. ¿Cómo? No, ellos tienen razón porque la mayoría de los inmigrantes que están aquí son marroquíes, son senegaleses, normal. Pero no es así. Hay muchísima gente que me ve en la calle, que me pregunta, senegalés, ¿qué tal Senegal? Yo digo, no, yo no soy senegalés. ¿Lo qué? Soy de Burkina Faso, hay muchas personas que no conozco Burkina Faso. Querri, ¿te puedo explicar algo del yo doy clase en el instituto? Entonces, que no doy de historia. Por alusiones. Coincido con él, aunque no sé si por las mismas razones, de que es un mal sitio igual para hablar de esto. La colonización creo que está en varias asignaturas, sobre todo historia. Sí se da, lo que pasa es que siempre existe la misma lente de distorsión. Es decir, África existe en el momento que llegan los occidentales. Es decir, lo que se estudia, igual que Iberoamérica. Sí que se da un tema sobre culturas precolombinas, ¿no? Se da un pero y luego hay diferentes bachilleratos. Pero bueno, yo creo que eso es un fenómeno que existe cuando se ha descubierto, es decir, a partir de ahí se estudia un poco el periodo colonial, como un avatar de la historia occidental. Siempre es así. Es decir, no es la historia de los países africanos, sino es pues un avatar del imperio español, del alemán, del holandés, ¿vale? Y después lo que sí hay un vacío, que yo a veces lo he comentado con algún compañero, es que se da el proceso de descolonización, que es la última, parece que es el último choque que ha habido contra Occidente, pero después baja muchísimo. Entonces, es decir, en la historia del mundo contemporáneo, de los 70 para aquí, más o menos cuando se van cancelando todos los procesos descolonizadores, África empieza a desaparecer de nuevo, es decir, del temario. Ya no se estudia la... ¿Me explico? Y es que pero España sí que se no estudia. Ha tenido relación con África. Y luego... Ha tenido muy claro, poca. Y luego hablo... Bueno, eso es... Pero en historia contemporánea sí que se estudia un poco todo lo que tenga que ver con Europa, ¿no? Y luego... A mí me parece que hay un tema que en un futuro podríamos plantearnos alguna cosa. Es decir, se podría revisar incluso, si queréis, cómo vienen representados vuestros países en las publicaciones escolares. Eso no costaría nada, son 3 horas. Sacamos todos los libros del Bachillerato de Humanidades y miramos un día contrastamos y hablamos. Pero seguro que fatal. Eso podría ser una actividad... Por eso yo lo que digo es que estas cosas que a veces vemos como un impedimento las podemos convertir en pequeños actos, Toribio, que aunque se queden para nosotros, podemos hacer públicos en un blog, en una plataforma, en lo que sea, y son pequeñas cosas que pueden ayudarnos a nosotros a pensar y profundizar en esto y a la vez, por ejemplo, esto sobre los textos escolares es algo que haríamos muy sencillo, escaneando textos, haciendo pequeños dibujos, pequeñas aportaciones sobre qué es lo que falta. No puedo imaginar hasta el soporte y podríamos hacerlo, podría ser muy interesante porque al fin y al cabo es lo que se está estudiando en los institutos de aquí. Incluso se puede generar algún tipo de material sobre que aborde el tema desde otras posiciones, ¿no? Sí que poder ofrecerlo para trabajar en las escuelas. Yo sé que el tema del Sáhara, tú vas a hacer muchas aportaciones, porque aquí quitando la marcha verde Sáhara. Que no se podría en las escuelas. Español, también podríamos plantear. Es que, claro, como aquí, mira, si la base es la educación. Hay gente joven, mayores, que no te pregunta de dónde de dices, soy de niña. ¿Y dónde es eso? Gente mayor, sí. Sí, pero dice de dónde es eso. A su padre, también. Claro, le dices, viene una familia española, que dice, ya me hablaron de eso, pero no sé, no me acuerdo muy bien dónde queda y todo eso. Pero yo creo que a los chavales ahora en la escuela diciendo que Guinea ha sido una colonia española, Guinea es así. Ese no te lo pregunta el otro, el año que viene te dice que no me suena Guinea. ¿Sabes? Ya, dices lo que has hecho un poco, que igual se estudia, pero luego salgo. De todas formas, yo no sé si es tan importante que la gente sepa dónde está Guinea. Yo creo que lo que es importante es que te respeten. Aquí no respetan ni a ningún inmigrante siendo guineano, senegalés, malí o peruano, ¿sabes? O sea, no hay respeto en general, no hay respeto en general en la gente, tú dirías. De lo que he vivido, no. En general, no. De mi parte, no, yo no puedo opinar en general, porque no sé cómo lo pasa cada uno. Yo hablo de lo que pasa, ¿sabes? Y es eso. ¿Para ti, Kevin? ¿Tú estás en contra de respeto aquí? Yo siempre me respeto antes de respetar a alguien. Cuando una persona me falta de respeto, le diga la verdad, hombre, cálmate, ya está. Sí, cuando me falta respeto, te diga la verdad y sigue mi camino. Porque yo antes de respetar a alguien, me respeto a mí mismo. Es así, sabe que la gente está muy insegura, pero tiene que tener cuidado, ¿sabe? ¿Os encontráis respeto aquí o...? Sí. Es que la cosa, ¿no? Es una zona muy cerrada. Yo creo que la gente lo que pasa es que aquí es un barrio. Sí. No, es una zona muy cerrada. Lleva 10 años. Sí, y hace 2 años... Empezó a llegar la inmigración aquí. Sí. Hace 2 años o 3, ¿no? No, yo hice 2. No es normal, ¿no? Y de los migrantes, como la gente aquí está parada, algo así. No, mira, otra cosa, sí. Yo aquí vivo con 10 años. Yo sé que el vecino tuyo, cuando estoy aquí, no sabe si vive al lado tuyo alguien o no. Es que es una cosa que está para mí. Y eso no lo sabes. Yo llevo 25 años y me dicen que es una cosa. Si me falta algo, me pide. Si él le falta algo, me pide. Si quiere me ayuda, yo le ayudo. Si también quiere pues, que me ayuda, me voy a decir. Pero aquí, vive gente al lado, no sabe si hay alguien o no hay. Y cuando te cruzas con él, me saludaste. Es una cosa... No, depende. Depende. Por ejemplo, la pregunta que me... Es propio de la cultura. Es más importante, por ejemplo, hay gente de aquí, cuando yo llegué aquí, cuando, por ejemplo, tú estás lejos de ellos, ellos tenían una idea de los grandes. Por ejemplo, yo estuve en Crotero, ahí en un piso, y toda la gente me respeta. Hay una... Pero... Yo comporto bien con ellos. Hay una señora mayor, cuando por ejemplo yo vi que está cogiendo bolsas, me ayude a hacer esas cosas. Y un día yo cambio de sitio. Y siempre, si por ejemplo encuentro a alguien, me pregunta para mí. Y también ahora yo vivo en trabajo del camino, el único marroquí que está en este piso, pero los vecinos se comportan bien con nosotros. Y un día, una vecina que tiene una tía lejos, le preguntamos un día, oye, hay unos moros ahí que viven en este piso. Y ella le dije que sí, hay, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo están? Pero el problema, por ejemplo, hay gente de Marruecos, yo hablo de gente de Marruecos, que comporta, por ejemplo, si están viviendo en un piso, hacen ruido y echan, por ejemplo, las basuras y así, y los españoles cogen una idea de los inmigrantes que no tienen nivel, que no son educados, sí, la culpa de una minoría. Y, por ejemplo, mi experiencia, yo trabajo con un jefe antes para poner placas solares. Antes tenía una que los marroquíes roban esas cosas, pero con el tiempo me respeta mucho. Por ejemplo, si me controla, por ejemplo, como trabajo, como por ejemplo, al final yo no cojo las cosas y se empieza a respetar a mí y también a otros. Y también el suerte, un chico marroquí que estaba trabajando con esta empresa y deja una cosa buena, pero al contrario, ¿sabes? Un inmigrante que estaba trabajando en un sitio y que es malo. Entonces, la gente general, que los inmigrantes son todos... Vale. La gente de aquí, de esta zona, que yo vivo aquí casi 11 años, si te acercas de ellos, te cogen como uno de ellos. No sé si me entiendes. Si te quedas un amigo de ellos, un amigo otro de uno, de una chica o de un chico, te cogen como uno de su familia, te tratan como uno de ellos. Pero si no te conocen, te tratan... Pero eso pasa no solo con los inmigrantes, pasa con la gente en general. La gente, los leoneses son muy cerrados entre ellos. O sea, hasta que consigues entrar en... Pero con todos, conmigo, con... Pero se cojan con todos ellos. Pero si estás para allá, te cojan de una manera. Pero últimamente, de dos años, ya empezamos a... Hasta que no te acuerdas. Pero hasta que eso, la gente... No, has tenido experiencias buenas. Has tenido experiencias malas, pero buenas también. Sí, sí. Una cosa mala que jamás no te entra rápido, pero si te entra... Igual estoy como muy repetitiva con el tema, ¿no? Pero no sé, invitar a la relajación con el tema de sacar, ¿no? Esa oración. Comentábamos antes tomando un café que igual estamos más cerca, ¿no? Esto decía Fred, igual estamos sí. Más cerca de encontrar el qué de lo que pensamos. Y yo... Depende de las expectativas que tenga cada uno en relación a esa acción o a esa a ese producto. Depende, ¿no? pero puede ser que esté cerca, o sea, pero porque por ejemplo la idea del blog que tú has dicho, ¿no? Es una idea dinámica, o sea, que se puede colgar cosas, se puede aportar, ¿no? No sé si eso es algo que a vosotros os gustaría hacer, pero en principio ahí se pueden volcar contenidos, ¿no? La idea esta absurda de la agencia de viajes es divertidísima. Divertidísima. Hacer unos fakes, por ejemplo. La mirada esa que dijiste de siempre ir a los mismos, es que eso es interesante trabajar. Sí. Claro, y yo quería romper otro... Igual estamos pasando... Lo de la vida de las imágenes nunca se conoce, ¿eh? Es decir... A ver si me explico. A mí me parece que lo que has puesto en este último tramo, sí. Uno no puede medir la efectividad de algo que hace, o sea, no hacerlo por la efectividad que pueda o no pueda tener. Si es verdad lo que dice Chus, de siempre miran los mismos, y estáis hablando de la sociedad leonesa de una manera, hay que hacer la imagen que creemos que es justa para nosotros. Y luego intentar darle vida pero, pública. Para nosotros, nosotros de aquí. Luego ya verá, y después podemos ver, ver qué existencia pública persona, queremos pues, dar. Pues, se puede hacer insertos en medios de comunicación si encontramos la imagen que lo pida. Pero yo creo que el punto se puede, es que nos encontramos es que, con nuestras imágenes y nuestro lenguaje entre nosotros aquí. Porque aunque tenemos nosotros entre nosotros aquí, yo creo que la gente fuera también. Yo creo, vamos, no sé. Hay que ser un poco entonces, egoísta, ¿no? Entonces, sin presión ninguna, claro, pero abrir que el bar va habiendo posibilidades, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, a mí, allí aprovecho para hacer un comentario sobre esta tarde, las imágenes que más me han impactado de toda la tarde han sido estas de los antropólogos, ¿no? O sea, para mí es... ¿La de los antropólogos? Sí, a mí me han superado mis umbrales de sensibilidad. Sí, pero... ¿No eran imágenes tan...? No, las hay mucho peores. Sí, no, pero a veces no las más espectaculares son las que más te llaman la atención. Pero nuestra propia sociedad es un producto de esas imágenes, ¿no? Claro, pues, estado, hay libros muy interesantes que analizan, perdón, toda esta época. Es la misma tipología del principio de la criminología, sí. Del principio de los estudios sobre la histeria de las mujeres. Existía Charcot, todo eso alimentó la eugenesia que desembocaría en... O esa ideología de la eugenesia que desembocaría aquí en el nazismo. Y le daban, es decir, calambres. Claro, y en el principio con Rogelio llegamos a decir una cosa que me acuerdo y yo hoy me acordaba antes. Llegamos a hablar de que en realidad nuestra condición era más parecida a lo que creían. Es decir, como trabajadores, por ejemplo, se planteó aquel día, si os acordáis, ¿no? Como trabajadores llegamos a sufrir, puedo llegar a sufrir la misma injusticia o parecida que puede llegar a sufrir un trabajador inmigrante. Igual no del mismo calado, ¿no? Pero como persona, generaciones occidentales han llegado a sufrir cosas muy parecidas por una cuestión de imagen parecida a la que se ha sufrido la inmigración. Ayer leía el documento que ha sacado Garzón sobre lo de la memoria histórica y venía el tipo de las teorías de un psiquiatra de aquí en español hablando de qué eran las mujeres rojas españolas. Pues diciendo que una tipología física de una enfermedad, ¿no? Parecido a lo que se hacía con los emigrantes en África en ese momento. Entonces, esas imágenes son atroces y contraponerles una imagen distinta, yo creo que nos incumbe a todos, no solo un problema de la inmigración. No sé cómo. Llegando al fondo, yo creo que. Las imágenes son tramposas. Siempre, las imágenes son tramposas, la fotografía miente más que dice la verdad. En general, el mundo está lleno de imágenes, las imágenes no nos acercan a las cosas, muchas veces nos separan de ellas, funcionan como pantallas para separarnos de las cosas, desgraciadamente. O sea, tampoco hay que tener mucha confianza en ellas, en las imágenes, porque está lleno, es como... Hay una saturación, pero también funcionan, o sea, cumplen cometidos, ¿no? ¿Tú sientes que las tuyas cumplen cometidos? No lo sé. No lo sabes, no te lo planteas. Por ejemplo. Yo no, sin me joder, sí, no paro de planteármelo. Sí. Pero no puedes llegar a saber. Pero es inherente la lucha también, ¿no? Sí, o sea, yo lo que sé es que sigo haciéndolas, y hay algunas que tienen... o sea, que yo como trabajo para encargos, pues... En cada encargo digo, bueno, esto sirve para algo. Etiopía, malnutrición infantil, esto sirve para algo. La gente que me encarga dice, sí, hazla, sirve. Entonces, yo las hago. Porque ellos piensan, ellos me dicen que a través de esas imágenes recaudan fondos, recaudan dinero para invertir en Etiopía. Entonces, desde esa perspectiva, esas imágenes sirven para algo. Lo que pasa es que yo creo que las imágenes son más débiles de lo que parece, o sea, muchas veces, aunque siguen impactándonos. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esta idea de que estemos inmunizados, ¿no? Porque la gente, ante algunas fotos que podemos ver, nos vamos a seguir conmoviendo. El tema es que la conciencia tiene que estar preparada de antemano. Tú no puedes movilizar una conciencia con una foto. Movilizas una conciencia que está a punto de despertarse, que está preparada ya para escuchar eso, ¿no? Pero no es... Con la foto no vas a generar... Hombre, el ejercicio de la mirada yo creo que es interesante, esta cosa de unos que miran a otros siempre, ¿no? Yo creo que eso tiene un peso, ¿no? Y que quizá... Claro, la manera más fácil de combatir eso, así a priori, es que los otros también miren, ¿no? Por lo tanto, que los otros también fotografíen. Yo creo que a veces también las imágenes... como que necesitan un apoyo, ¿no? Acompañar a las imágenes, ¿no? De algo, no sé, por ejemplo, la fotografía que pusiste del camión, ¿no? Con todas esas personas pasando por el desierto, para mí estoy segura que no significó lo mismo que para Thierry, ¿no? Para Thierry estaba... Para cada uno. Porque Thierry conoce la situación también que todas esas personas están viviendo. Yo no y me también, puedo aproximar de la misma, y te del digo mismo otra cosa, modo. Y dentro de 5 años significará otra cosa. Sí. Ya. O sea, que las imágenes puede ser, esto es un debate de acompañarlas con texto o sí, tal, pero son muy tienen muchos significados, son muy polisémicas. Uh-huh. Y cuando las descontextualizas, pueden coger otra serie de significados que tú no sospechabas, ¿no? Fotos que eran inservibles, de repente pueden funcionar, porque de repente cambia el mundo por algún motivo, y el que era el malo es el bueno, el que era el bueno es el malo, o sea, se mueve todo. Entonces las fotos están ahí y cumplen funciones que varían, ¿no? Y que quizá es verdad que siempre los fotógrafos, en su tendencia más moralista, han pensado que podrían apoyarse en textos y que así conseguirían, de alguna manera, aportar más información, o información, o datos, o posibilidades de que esa imagen luego no fuera vagando por ahí huérfana, ¿no? Para que pudiera apuntarse otros significados que el que tuviera, ¿no? Pero es interesante también, ¿no? Esa... Sí, claro, claro. Porque las imágenes luego se pueden convertir en... No sé si lo contrario de lo que se pretendió, pero... No sé, estas cosas que yo os he enseñado de África, ¿qué sentido puede tener eso? ¿Qué en realidad que está contando esas fotos? En África pasan cosas bellas, que pasan cosas feas... que pasan cosas diferentes a los que... Yo trato de hacer fotos bellas. Yo no sé si yo debo hacer fotos bellas de gente que pasa hambre, por ejemplo, en Etiopía. A lo mejor aquí todavía se mantiene un otro concepto de África. Bueno, se va, aunque esté muy cerca, bueno, cerca de donde soy yo. No, está más cerca. Está, sí, sí. Digo, tienen, o sea, siempre como... Por eso es muy importante viajar al sitio, como usted lo hace, tu trabajo te permite viajar mucho, entonces tú enfocas, ¿eh? Tú ves la realidad, alma. Y eso es lo que presentas aquí, bueno, esa realidad. Un trocito, una pausa, una no una realidad, una representación. Y ahora tienes el concepto de que en África, como decías, en África se toman fotos. Existe la cámara fotográfica, las personas admiten hacerse fotos, o sea, puede ser un tabú. Para los mismos africanos hay ciertas, por ejemplo, el gremio político también existe de que, o la religión, de que, por ejemplo, dijo un compañero, no sé si fuiste tú, o él, creo que no permitían cierto gremio sacar a mujeres desnudas, ¿no? Sí. Ese es un tabú que tienen. Ellos todavía lo mantienen eso. Pero hay otra cara de África. Bueno, no es un tabú eso, eso es una prohibición directamente. Una prohibición, perdón. Prohibición. Sí, sí, perdón por la corrección. Pero yo, eso es lo que veo. O sea, que hay, ¿sabes? Hay diferentes realidades. Pero lo que sí también, lo que así también lo saben los fotógrafos o los que hacen la prensa, que realmente cuando van a hacer fotos sí consultan a la gente, y hacer gente a la gente foto desnuda o gente como los niños de Etiopía, un niño de un mal estado que está, se le ve la costilla y todo eso, la mujer dándole el pecho a su hijo. Pero aquí no puede venir uno de África, no sé si se puede hacer, si puede venir uno de África y luego tomar fotos de esos chicos que tienen el síndrome este, ¿cómo se llama? Sí, hacerle fotos así, a ver si se puede admitir. Ay, no podría, también, no, no podría ni un fotógrafo de España tampoco. Sí, pero en África sí, porque no saben en qué estado está el niño, solo le ven ahí con las la fotografía es un ejercicio de poder. Y de la manera que come y todo eso, ¿sabes? Es eso. Pero deberían saber si también esos, esa gente que enfermedad tiene. Y no solamente decir es por la malnutrición y todo eso, ¿sabes? Porque puede ser, fuera que te nutres bien y tienes una enfermedad que no te permite estar en un estado normal, ¿sabes? Es eso. Ahí depende, yo creo que en qué circuito terminen las imágenes, ¿no? Cuando tú fotografías, lo que comentabas antes de si hacer una imagen del horror casi, ¿no? Estética o no, hacerla bonita o no. Eso es un, yo todavía no lo sé tampoco, ¿no? Es un gran tema, ¿no? Que da para hablar muchísimo. Pero también eso habría que ver en qué circuitos terminan todas esas imágenes, ¿no? Hay muchos fotoperiodistas o tal, ¿no? Que acaban también ampliando sus fotografías a 2 metros por no sé cuánto y las cuelgan en un museo, cobran por ellas millonadas, ¿no? Y al final, yo creo que hay son pocos cuestiones que cobran que... millonadas. ¿Hay pocos? Muy pocos. De hecho, así vale. Parece que fueran muchos los que cobran. Sí, sí. Bueno, serán pocos. No, pero es importante decirlo porque... Ajá. Porque si no surge la idea esta de que el fotógrafo es un tipo que se aprovecha de las miserias ajenas, ¿no? Uh-huh, claro. Que puede ser, ¿eh? Yo, no sé. Podemos discutirlo. ¿Sí? A mí me gustó mucho la toma de esta mujer, ¿no? Es que salió una vez en un reportaje de cuando una bombardeo. No sé de cuál de los últimos 20 fue bombardeos. Una hija que iba desnuda. Sí, que ardiendo. Mira, ¿no? Esa es una imagen, yo la tengo aquí. Esa es una imagen, sí, una aldea rociada de Napal por las tropas estadounidenses. Y sería una de las primeras fotos. La mujer le perdonó al. Sería una de las primeras fotos captadas, que podríamos decir captadas. Sin manipulación en la guerra. En la primera, la guerra de Vietnam fue muy así. Ay, no sé, no, pero es que se me ha movido todo esto. Ah, está bien. Porque se ha manipulado mucho en las fotos de guerra también. Pero luego también, si te pones en el lugar de los fotoperiodistas, también dices, pues, qué valientes también, ¿no? O sea, en realidad están, muchas veces están arriesgando cuando es en cuestión de guerras, ¿no? Sus vidas, o ir a un sitio u otro. Hay también muchos fotoperiodistas que se exponen, ¿no? Supongo. Sí, claro que se exponen, pero bueno, eso no, no sé, no, no te da, no sé, se exponen porque quieren, no nos exponemos porque queremos, no sé. Es muy complicado todo eso. Es muy complicado. Eso es otra historia. ¿Película cuál? La película. Pero vamos. La niña, cosas como esta han pasado, ¿sabes? Y esto ha pasado. Sabemos el nombre del señor que aprieta el gatillo. Sabemos que llamó al fotógrafo y le dijo, venga usted a grabar esto. Y le dijo, ¿está usted preparado con la cámara? Sí, estoy preparado, disparo. Pa. ¿Qué? Sí, entonces casi si miras al que fondo, creo que fue en Rumanía, es de una pareja, no sé, que era gobierno. Ceausescu. Los Ceausescu. Estaba ahí la, estaba la televisión en directo. O sea, que llamaron al fotógrafo para que... Sí, siempre se ha documentado eso. Los cámaras estaban. Yo no me gustaría que viera tu hija algunas de las fotos que tengo aquí. Ya he visto, ya he enseñado dos. ¿Cómo te...? No me acuerdo cómo te se llamaba. Milagro. Le gustan las películas de terror, así que... Sí. Pero, por ejemplo, esta foto está hecha en la India por un fotógrafo de guerra, de los primeros fotógrafos de guerra. Se llamaba Félix A. Beato. Es un hombre que recorrió China, Japón y tal, y hacía fotos de guerra. Entonces, esto fue la rebelión de los cipayos. Era, fue el primer síntoma de la rebelión india en contra del imperio británico, ¿no? Entonces aquí pasó, estoy buscando mis apuntes porque tengo la fecha. No sé, ¿os parece interesante esto? Mira, Félix Beato sería... Cubrió varios conflictos, Crimea y la rebelión de los cipayos, motín indio 1857, Segunda Guerra del Opio también cubrió, o sea, este fue por varias guerras, ¿no? Beato era... La victoria de los soldados británicos sobre un motín de soldados nativos, los cipayos. La fotografía fue tomada en Lucknow, que es una ciudad de la India, en el palacio de Sikandarbad, con el patio cubierto de huesos de los rebeldes. Lo que pasa es que fue tomada un año después de que sucediera. Esta foto, que sirvió para ilustrar en ese año 1896 la rebelión de los cipayos, fue tomada 5 meses más tarde de cuando sucedió. Entonces llegó el fotógrafo ahí y esparció sobre el terreno cráneos de gente que no sé dónde conseguiría, no lo pone en el libro donde he recogido esta información. Pero vamos, es de Susan Sontag, o sea, es fiable. Entonces la fotografía siempre ha ido acompañada de esta sospecha de falsedad, pero... Más bien diría, siempre he ido acompañada de este marchamo de verdad, y en realidad debería de ser al revés, ¿no? Estos son claros ejemplos de manipulación que en aquel momento no se consideraban como entendemos ahora la manipulación, sino que eran cosas que se hacían para representar lo que era una batalla, la guerra. La cámara no llegaba al frente de batalla porque no había procedimientos técnicos para hacerlo, porque no se podía ir al frente a cubrir. Entonces pasaban como cosas como esta, el Valle de la Muerte de Fenton, y tal, ¿no? Esos son balas de cañón. Esta es la primera foto de guerra que evoca a la guerra, porque no fotografiaban la guerra. Lo que fotografiaban era, fotografiaban escenas en la retaguardia, ¿no? Los oficiales y tal. Un fotógrafo era esto. Era un tío subido en un carromato y ahí dentro llevaba su laboratorio. Era donde tenía que hacer las fotos. Entonces, por ejemplo, en esta foto de que os digo, esa foto, el fotógrafo lo que hizo es diseminar el espacio, que es un sitio donde luego cargó la caballería de no sé qué, y entonces llenó de balas de cañón eso, ¿no? ¿No es un montaje? Bueno, yo diría es una manipulación, ¿no? O sea, tú llegas al sitio, coges la cámara, la colocas y como no mueves las bolas, tienes unas bolas de cañón y las colocas. Eso es un montaje. Es una manipulación, ¿no? Pero vamos, como estas hay muchas. La de Robert Capa del Republicano. De esa foto yo aún no. Ahora han descubierto que no. Claro. Han descubierto los negativos, que no, bueno, han salido a la luz unos negativos. Es que duele mucho esa foto, entonces claro. Una foto muy controvertida, pero lo que está claro es que la sospecha está ahí detrás, siempre. Y parece que había un negativo de esa misma foto sacada unos, como en unos, en un, un soldado en una misma postura, sí, parecida, lo que podría invitar a pensar que era una un ejercicio de entrenamiento, ¿sabes, no? Y esa foto es una foto sobre las que hay sospecha, siempre la ha habido, ¿no? Esta foto está montada también, alguien colocó ese fusil ahí porque le parecía. Se descubrió que estaba colocado porque era un fusil que no correspondía al del ejército en particular del que hablaba, ¿no? Esta foto fue una representación también. Famosa foto. La de Okinawa. Iwo Jima, ¿no? Esta foto se hizo, no sé si horas más tarde, con una bandera más grande. Porque la que había, la que utilizaron en realidad no era la adecuada, ¿no? Esta foto de rusos entrando en un Berlín devastado en el final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no al final, cuando cae ya Berlín, es un, no un montaje, pero es una representación para la cámara. Las fotos se construyen. Las fotos se construyen. Por eso he dicho que esa foto de la que tú hablabas, de la mujer vietnamita, no sé quién hablabas tú, ¿no? Sí. Es una de las primeras fotos de capturadas, de alguna manera. No, es que este fotógrafo que tomó la esta de la bomba, de Hiroshima y Nagasaki, lo tomó de una. ¿Eso lo tendrá? Sí, la tenía, porque es una foto increíblemente bella. Me encanta. ¿Cómo podemos decir eso? Pero es que la fotografía tiene que ser bella, de alguna manera. La fotografía lo que hace es ampliar el sentido de lo bello. Lo amplía, ¿no? Todo puede ser bello. Un cubo de basura, un no sé qué, un no sé cuántos. Agota las cosas. Pero eso es algo que, como una base, la fotografía tiene que ser bella. No lo sé. O sea, no, digo yo. O sea, tiene que ser bello. La belleza tiene que ser, decía, compulsiva en un momento dado. Tiene que conmoverte, no lo sé. Yo creo que la fotografía son colores y blancos y negros, grises, tonos sobre un papel, ¿no? Y la mancha tiene que ser bella, entendiendo belleza como un concepto amplio. También hay fotógrafos que lo que hacen es, a propósito, generan imágenes poco bellas, antiestéticas, o sea, digamos, vuelan bajo a nivel artístico, a propósito, para que no sea bella su fotografía. Pero al final casi todas las fotografías acaban siendo absorbidas por el discurso de lo bello. Cuando quedan ahí, después de la de Etiopía, cuando ya han pasado 2 años del reportaje del país, esa foto que es al final, ¿o es una foto bonita o no sé? O sea, o la metes en otro contexto donde pueda volver a coger un significado, o pasa a formar parte del grupo de fotos bellas o no bellas, pero... Hemos desviado mucho, ¿no? Sí. Es interesante. Porque hemos hablado de fotografía y... ¿Cuántos de vosotros hacéis fotografía? ¿Tú haces foto? No, mucho. ¿Hacéis foto? ¿Vosotros tenéis cámara, tiráis fotos? No. ¿Tú sí? ¿Tú haces foto? Sí. Yo tengo un cámara de foto. Bueno, ¿y haces fotos también? Sí, sí. ¿Aquí, aquí en España lo utilizas así para...? Bueno, fiestas y tal. Bueno, pero... En fiestas es buenísimo fotografiar porque todo el mundo se deja. ¿Sí? En bodas. Son lugares excelentes para la fotografía. Yo siempre digo, de una boda de vez en cuando me encargaron, me vendría de lujo. ¿Cómo? Bueno, tomas así lo que sobre algo que a ti me impacta. Ah, sí, o sea, que haces fotos ya con un poco de interés. Algo así, por lo que si quieres, si tengo esa oportunidad en mi país, pues ya también traeré algunas cosas interesantes. tomas fotos, si haces fotos. Sí. ¿Por qué no traes fotos? ¿Por qué no empezamos a analizar? El sábado que viene, sábado, eso. ¿Fotos puestas? El sábado que viene, tráete fotos. ¿Como fotos de todos los amigos en las fiestas? La primera la que te guste. ¿Las fotos que haces tú? Vale, claro. Yo creo que alguien, no sé. Traeros fotos. Yo hace tiempo hice un proyecto. Hacer fotos, no sé, cuando hice familia del otro. ¿Pasa África hacer fotos, pero un migrante cada aquí fotos de cómo somos nosotros? Y a mí esa mirada me parece interesante también, ¿no? Sí, lo que pasa es que para hacer fotos, es verdad que la foto hay que aprender un poco a hacerlas. Aunque es verdad que sí, la foto ya, sí. Es una de las disciplinas donde a veces un profesional y un amateur pueden funcionar. Sí. ¿Sabes? Como tenga sensibilidad o así, pues. Un aficionado no está aquí. No, la foto tiene esa parte de azar. Yo creo que sería bonito que trajerais fotos. Sí, ¿qué fotos? ¿De familia o de De familia, estupendo también. Sí, porque claro. Y voy a traer más fotos. Bueno, yo tengo fotos aquí, pero. A ver esa foto. Es tuya. Es tú. Mucho de las manos, como no queréis que salga. Divina, ¿eh? A ver, enseñaros las manos con los periódicos. ¡Wow! Mira. En el blog, vamos, y ¿esto dónde está tomada? ¿Dónde está tomada esta foto? ¿En Manila? No. Cuando te vais a hablar. ¿Cómo se llama? Santander. Macías Valen. Tengo una número. Yo hice un proyecto hace tiempo para Cruz Roja que era darle fotos a gente mayor, era un proyecto con gente anciana, viejos, y entonces les daba cámaras y ellos fotografiaban su entorno, ¿no? Y luego pues yo iba a verles y les cambiaba el carrete de la cámara, eran cámaras con carrete, ¿verdad? Y entonces yo por ejemplo, bueno, hice como 5 o 6 historias, tengo aquí fotos de eso, pero yo creo que ellos se divertían. O sea, la fotografía también tiene una función lúdica, ¿no? Una parte como de que está bien en ese sentido, ¿no? Si queréis activar algo, ¿no? De eso. Bueno, yo creo que es una herramienta interesante para explorar y que es muy pertinente en estos temas que venimos tratando. Sobre todo si abrís algo en la web, es que es súper ágil, ¿no? De repente colgar cosas en la web, cosas que pueden ir desde cosas de vuestros países de origen, si tenéis imágenes de allí, de vosotros allí, hasta cosas que hagáis ahora, hasta actividades que tengáis con vuestros amigos, hasta un amigo español tal, o el panadero a quien tú compres el pan, a ver qué te dice él, si le dices, te puedo hacer una foto, y luego tú lo cuentas. Yo he salido a la calle a preguntar a la gente si le podía fotografiar. Sobre todo eso te lo va a permitir también, que decía Nadia, nosotros lo que creamos igual es el circuito donde van a empezar a funcionar esas fotos, el portal. Entonces te permite, voy a hacer esta foto para el portal, que tengo un panadero muy salado. Puedes hacer una cosa que sea, puedo hacerle una foto. Llamarle, puedo hacerle una foto. Que vosotros podéis hacer a la gente de los bares, a los camareros. Pero vamos, no tiene por qué ser, o sea, todo el mundo no. O sea, no todo el mundo le saldría y tal. Buscaríamos cámaras para hacer una foto. No es Y luego aquí hay cámaras. Yo quería ir a grabarlo con cámara oculta, la relación del otro. Sí, ¿no? Sí, claro. A mí no. Cuando vaya, ya lo puedes. Bueno, ya veremos. Voy a ir a la bola de tarro. No, pero a todo el mundo no le tiene por qué apetecerle hacer fotos. Claro, o sea, que las fotos cuesta hacer, es hacer un trabajo. Por eso los judíos no dejan hacer fotos en sábado, porque es trabajoso, porque es trabajar. Entonces, la cosa es que no todo el mundo tiene esa cosa de irse a la calle a hacer fotos. Además, uno no debe ir a la calle a hacer fotos si realmente no le apetece hacerlas. O sea, no debe ir a la calle a decir, ¿me dejas que te haga una foto? Para que el tío te diga no. Y entonces tú decir, no me ha dejado. No, porque uno debe tener ganas de hacer fotos. O sea, uno debe tener ganas. Si no las tienes, no las hagas. O sea, uno tiene... es una manera de relacionarte con la gente. Es una manera de relacionarte con la gente que puede, si te gusta, te puede... Por casualidad tomé un jamón, justo después de cruzar por la calle. Estoy hablando por allí, por arriba, por la Omaña, hacia arriba, por allí. Y estuvimos también así en plan de excursión, por una... Y le cogiste. Sí, estaba con las fotos, yo no lo, justo ahí a mí se me hubiera escapado. Y estaba corriendo así mirando el pavo, le dije. Yo pensé que no iba a salir. Pero cuando la revelé, sí, ¿no? Estaba allí. O sea, la cosa es esa, que si a alguien le apetece hacer eso de las fotos, tiene que ser como una actividad realmente que considere, o sea, que uno tiene que... Que lo motive ahí. Claro. Hombre, uno empieza a hacer fotos a sus amigos, es como empiezan los fotógrafos, hacer fotos a sus amigos, a su familia y tal, a la gente con la que va, y luego de ahí siente la curiosidad de hacerle una foto a otra persona, ¿no? Son las 9:27. ¿A qué hora cierran las puertas? A las 9:45. Estamos encerrados. Tenemos que quedarnos toda la noche ahora. Hablando de fotografía. Ahora podríamos ir y descolgar las fotos. Hasta que Toribio encuentre lo que le apetece hacer, aquí encerrado. No lo sé. Lo de la cosa turística tiene su gracia. No, lo de la ruta, no, yo que creo sí, que eso... podemos hacer fotos, pero yo no dispongo de una cámara. Eso tiene posibilidades. Rutas turísticas. Con los recorridos de los... Con los recorridos que ha hecho esta gente cruzando África. Turístico. Y pones cuántos kilómetros separan Mopti de Timbuktu o cómo te vas luego a Agadez, cuánto te cuesta ir. 11 meses. 11 meses, ¿sabes por dónde ir? No, pero tú a la gente se lo tienes que ofrecer en 10 días. Un paquete de 10 días. Pero eso de ese viaje hay que investigar un poco más. ¿11 meses de dónde a dónde? No, 11 meses para llegar aquí, ¿no? Sí. No, yo no venía aquí con patera. Pero estamos hablando de cuánto. No. Yo estoy aquí hace 11 meses. Ah, hombre. No, ¿cómo has llegado tú? Entendido. ¿Cómo has llegado tú? Con visado. Avión. Con avión. El viaje de él está interesante. Pero yo me gusta viajar mucho. Está de feliz, sobre todo. Hombre, si no te pero gusta yo a ti, no macho. Venía aquí con la patera, ¿eh? Vale. No es como a patera, pues, como a patera o no como a patera, sí, no es igual, pero para que sepáis que no. Bueno, pero no pasa nada tampoco. ¿Alguien? ¿Quién ha venido de patera? ¿O nadie, es algo? No sé. Sí, alguien. Ah, el ministro de la Fuli. Ah, él. Él y él. Dos. Bueno, ya tenemos. ¿De dónde a dónde? De Algerí, después a Marruecos. ¿De Algerí, Marruecos? Sí. ¿Y saliste de Marruecos? Sí. ¿De dónde? ¿Tánger? No, Tánger, más. Claro, es que preguntaba cuánto tardaba. ¿Cuánto era el recorrido? Justa. Justa, en Nador. ¿Y en España dónde llegaste? ¿Almería? A Granada. ¿Cuánto tiempo? 12 horas. 12 horas. No te fue mal. No te fue mal. ¿Todo bien? Sí, bien, premio, pues bien. ¿Barco con motor? Sí. ¿Dos? No, uno. ¿Uno? ¿Era un conductor marroquí? No, africano, de Guinea Ecuatorial. Ah. ¿Quién? No sé cómo se llama. El conductor de su... De su Guinea Ecuatorial, el capitán. No le saca un dinero de la cartera. Capitán de barco. Que ha tenido sus aquí. He traído la cámara para nada, yo pensaba que... Sí, sí. Es un... Si quieres, uno que hace negocios aquí. Sí, ¿queréis? ¿Está una foto? Bueno, no sé. Bueno. Igual hay personas que quieren conservar su anonimato. Yo te la mando por mail. Además no se va a ver porque a ver. Voy a sacar el flash. Toda la visa. Vale, como hay mucha gente que no la ha visto, vamos a intentar negociar con él hacer una proyección no, extra oficial. No, porque sigue sin estrenarse. Me sale ya sí, bien. Sí, pero en la semifinal aún ha sido preestreno. Sí, el truco. Todavía no ha habido estreno en salas. Entonces, intentaremos